Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Nos encontramos una vez cuando caminábamos por el Parque México en la Condesa. Se columpiaban en telas de diferentes colores, se impulsaban y movían su cuerpo libremente en el aire. Observarlos era una suerte de encanto y magia. Se llama danza aérea y es hoy una forma novedosa de ejercitarte en el aire. Te platico. Si eres de las personas que te aburre hacer ejercicio o mantener una rutina deportiva no te agrada del todo, la danza aérea es una alternativa muy divertida y creativa. Surge como una técnica para espectáculos circenses y de teatro, pero resulta un ejercicio novedoso que cualquier persona puede intentar como una opción para ejercitarse. Es una mezcla de acrobacia y danza contemporánea, cuyo gran éxito reside en realizar movimientos al aire libre. ¿Cómo? A través de telas, cuerdas elásticas, aros, anillos y sistemas de polea. La tela que se utiliza en este tipo de ejercicio es de nylon resistente a desgarres y se llama Carrington, una tela rígida, resistente, que no se deforma. Una clase de danza aérea para principiantes dura un promedio de 3 horas, ya que la primera hora se destina a calentar, estirar los músculos, así como ejercicios de agilidad, reflejo y resistencia. En la danza aérea se realiza gran trabajo muscular a fin de que te sostengas en el aire. Es necesario utilizar ropa ceñida, preferentemente de licra, a fin de facilitar los movimientos y evitar accidentes. La danza aérea debe ser acrobática, dancística e interpretativa. Por esto, cuenta con elementos diversos, como son conceptos de estructura anatómica correcta, conocimiento de ejes corporales, una técnica acrobática con efecto, reacción e inclusión en el aprendizaje, y en niveles más avanzados, de improvisación, ballet y actuación. En cada uno de los niveles se promueve la creatividad a nivel personal y grupal. Cuando la clase termina, se realizan ejercicios de estiramiento, cuyo fin es relajar los músculos, alinear la columna vertebral y normalizar los signos vitales como la respiración y el ritmo del corazón. La experiencia es maravillosa y ha comprobado que practicar esta danza aérea no es solo para personas que se encuentran en óptimas condiciones físicas, sino para todas aquellas que perseveren en sus objetivos y a través de la práctica alcance las metas planteadas. Es importante, por supuesto, que visites a un médico en caso de que padezcas alguna lesión en la columna. La danza aérea te ayudará a reconocer tu cuerpo, a sentirte cómodo en él, a perder el miedo y desarrollar la paciencia, el autocontrol y, sobre todo, concentrarte mentalmente. Además, modela tu cuerpo a través del trabajo muscular. Y en suma, la danza aérea representa un ejercicio divertido que te ayuda a quemar grasa y casi sin darte cuenta. A través de su práctica, alcanzas flexibilidad, coordinación en tus movimientos y también alejas el estrés, relajas tu mente y tu cuerpo. Para la seguridad de este ejercicio es indispensable contar con elementos como cinta de arnés, hebillas ajustables y ligas elásticas, en ocasiones incluso aros, oscilaciones y cuerdas. Pero, ¿por qué danza aérea? Porque volar ha sido un sueño remoto de los humanos. Y hoy, a través de esta técnica, es posible bailar en el aire. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.